Buenos días, mis obreros y mis obreras de los buenos sentimientos y la esperanza. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 7 de noviembre de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por alguien muy querido para mí, muy querido para la mayoría de los venezolanos, nuestro querido Ernesto Villegas. También se encuentra en la Dirección de Gestión Comunicacional otra persona muy querida, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM. Alguien que en poquito tiempo se ha ido ganando también nuestro cariño, Leo Vargas. Y en los controles, ay Dios mío, los ojitos sonrientes de la radio, lleno de alegría, de energía y de esperanza, Luigi Royo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuchos, buenas vibras, esta servidora, ¡mua!, Enza García. Y abrimos con este tema de Franco De Vita, que no muera la esperanza, y sobre todo, que los hombres del mañana, esos niñitos, esas niñitas que están yendo a los simoncitos, que están yendo a las escuelas, que no nos pongan mala cara por la vida que nosotros estamos llevando, por el planeta que les estamos dejando, por el país que les estamos dejando. Por eso debemos trabajar por sacar día a día lo mejor de nosotros mismos para poder transformar esta sociedad y este mundo, ¿no? Otro mundo es un eslogan, ¿no? El eslogan de las cumbres de los pueblos, que dice, otro mundo es posible. Creemos que sí. Y hay personas que dieron su vida para que otro mundo fuera posible. Y podemos ir a lo largo de la historia, ¿no? A través de los grandes maestros. Por ejemplo, un Jesús de Nazaret en su momento. Un Siddhartha Gautama Buda, que también, de otra forma, pero también dedicó su vida a la construcción de otro mundo posible a través de la transformación del individuo. Podemos hablar de un Mahatma Gandhi, ¿verdad?, que a través de la no violencia logró la independencia de la India. Podemos hablar de un Martin Luther King. Podemos hablar de un John Lennon. Podemos hablar de tanta gente que ha dado su vida, ha dedicado su vida y nos ha dejado enseñanzas para la construcción de otro mundo posible. Bueno, y por supuesto, no podemos dejar de nombrar a nuestro amado Hugo Chávez, ¿no? A nuestro querido Chávez, que cada día nos hace más falta. Y bueno, como estamos abriendo, haciéndole este exhorto a esa esperanza que en vez de que debe de crecer cada día, pues bueno, en lo personal estoy muy contenta porque llega una de las fiestas más extraordinarias de la cultura venezolana y de lo que es la cotidianidad, lo que es la rutina anual del caraqueño. Se trata de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2017, que será inaugurada este jueves, ¿no? Ayer la presidenta del Senal, Cristian Valles, y el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, ofrecieron una rueda de prensa, y una de las cosas que dijo el ministro Villegas es que cada venezolano que se sienta atraído a FILBEN es uno menos que puede caer en la tentación de la bachaquería. Y es verdad, un pueblo que lee, un pueblo que se cultiva, un pueblo sabio, no cae en prácticas que perjudican a su prójimo, no cae en prácticas que lo perjudican a sí mismo, porque cuando uno cae en el delito, cuando uno cae en el egoísmo, cuando uno cae en las malas emociones y tentaciones, te estás haciendo daño también. Cada quien construye su karma, y el karma tarde o temprano te termina alcanzando, y golpeando es lo que más te duele. El ministro venezolano del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, reiteró este lunes su invitación a todo el pueblo venezolano a ocupar todos los espacios de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2017, que se realiza en Caracas entre el 9 y el 19 de noviembre, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTES, y el Eje del Vivir Bien. No es fácil, no es sencillo, no es una circunstancia común y corriente esta en la que se desarrolla la Feria Internacional del Libro en su edición número 13. El bloqueo criminal que se ha pretendido establecer contra Venezuela tenía como objeto que eventos como este no se dieran, informó en una rueda de prensa realizada desde la librería del sur del Teatro Teresa Carreño. El recién designado ministro de Cultura se refiere a las sanciones financieras y económicas impuestas por el gobierno estadounidense y sus aliados en la región, así como por diferentes organismos financieros internacionales en contra del gobierno venezolano. Villegas lo comparó con el bloqueo realizado contra Cuba desde 1960 y señaló que hoy se reflejan las dificultades criminales que le ha colocado a Venezuela para cumplir con sus operaciones básicas en el campo del financiamiento, del crédito externo, del pago de sus obligaciones y la realización de importaciones de bienes esenciales. Pero recalcó que así como todo 11 tiene su 13, todo bloqueo también tiene su 13, y aquí está la edición número 13 de la Feria del Libro de Venezuela. Porque bueno, imagínense ustedes cómo este bloqueo financiero, este bloqueo económico que nos están imponiendo, afecta a la industria editorial. Sin embargo, ahí están las editoriales del Estado venezolano con una gran producción de libros para todos los gustos. No están las editoriales del Estado, las del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, está la editorial Escuela, El Perro y la Rana, tenemos Monte Ávila Editores, tenemos la colección Biblioteca Ayacucho, también tenemos un trabajo extraordinario que hace la editorial de Fundarte. Son altamente recomendables los libros de los ganadores del premio Estefanía Mosca. De verdad que todavía no he leído uno malo, ¿no? En especial los que tienen, en especial los de poesía. También la editorial de Fundarte, que insisto, seguramente tendrán su stand en la Feria del Libro. Les recomiendo, y cuesta creo una tontería, creo que son como 200 bolívares, una cosa así, el libro La piel del lagarto, que son cuentos de Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez hijo, y de verdad son, si a usted le gusta la narrativa de ficción, los cuentos cortos con contenido social, y usted quiere ser noqueado porque te enfrenta a una realidad sumamente dura, les recomiendo este libro de Jorge Rodríguez, ¿no? Si les gusta la poesía, bueno, les recomiendo también de Fundarte, Elegía para un mago de Venecia, de José Jesús Villa Pelayo, excelente libro de poesía, muy, muy cerebral, te hace pensar, te hace reflexionar. Bueno, hay muchos títulos que podrá conseguir en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, por supuesto que a precios económicos. Y bueno, y puede ir adelantando lo que son los detallitos y los regalitos de Navidad. Yo adelanto muchísimo de los regalos de Navidad de mi familia, ¿no? Porque si hay algo que me acostumbré desde pequeña es a regalar a mis seres queridos, a los que yo sé que les gusta la lectura, libros, música, alimentos para el alma, alimentos para el espíritu. La ropa, bueno, cada quien que se la compre a su gusto, ¿no? Aunque típico, ay, qué cosa tan... Ah, bueno, no, y lo que son juguetes a los niños, por supuesto, una Navidad sin juguetes, no. Pero a mí me hace mucha gracia al momento de comprar los regalos navideños, porque por lo menos los niños de mi familia, o sea, lo que es la generación que me sigue, son puros varones. Y mi generación dentro de la familia somos puras hembras, ¿no? Entonces el varón cae cuando deja de ser niño, ¿no? Que ya llega a cumplir, ya cumple 11, 12, ya no está en edad de juguetes, y ya empieza la era de la franela. Uno los mata con una franela todos los diciembre. Una vez yo le pregunté a mi sobrino, Luiller, Alberto, ¿tú no te aburres de que te esté regalando franelas todos los años? Me dijo, no, Tibi, para nada, si yo, eso es lo que yo uso más, ¿no? Pero que es impresionante. Dice, bueno, entonces mi sobrino, no, yo a mi sobrino le regalo franela, le regalo, le encanta leer, es un gran lector, le regalo libros a mis dos sobrinos, les regalo libros, libros que a mí me gustan mucho, les regalo películas, ¿no? Buen cine, ¿no? Les regalo buen cine. Y bueno, ese tipo de cosas que van cultivando el alma y van cultivando el espíritu. Bueno, nosotros estamos viviendo una situación de bloqueo, y es verdad, al igual que Cuba viviendo un bloqueo criminal por parte de los Estados Unidos y sus países aliados, y a pesar de ello, Cuba tiene una producción editorial gigante con unos libros con libros al alcance de todos. Cuba tiene una producción cinematográfica extraordinaria, también al alcance de todos los cubanos. Tiene un movimiento teatral de los más activos de América Latina, y eso a pesar de un bloqueo criminal. ¿Por qué? Porque bueno, en los momentos de crisis es cuando las personas nos crecemos, es cuando debemos enfocarnos o nos enfocamos para ser mejores personas y mejor sociedad. Y si hay algo que caracteriza a la sociedad cubana es que es una sociedad sumamente culta y sumamente consciente, y nosotros vamos hacia allá, porque a pesar del bloqueo aquí en Venezuela siguen habiendo ferias del libro, siguen habiendo festivales de teatro, se sigue publicando, se sigue produciendo, y se sigue cultivando el espíritu, ¿no? Bueno, continuamos revisando informaciones y ya que estamos hablando de lo cultural, fíjense ustedes que Venezuela duplicó la meta de la UNESCO en acceso a la educación pública y gratuita. Tenemos una ventaja que no la tienen países como Chile, por ejemplo, que la educación superior, la educación universitaria es 100% gratuita, ¿no? Es lamentable que la situación de guerra que estamos viviendo y el bloqueo esté provocando que jóvenes que han sido educados gratuitamente por el Estado venezolano sean captados por los países como Chile, que no invierte ni un céntimo en educación, donde solamente los ricos tienen acceso a la educación universitaria. Y bueno, le estamos haciendo el favorcito a Chile, pues Chile se está jalando a nuestros profesionales de la salud, por ejemplo, porque necesitan tener bastantes médicos y como solamente los que son muy ricos pueden estudiar medicina, pues les hace falta ese tipo de personal, ¿no? Bueno, están ese tipo de distorsiones, pero podemos decir con orgullo que este es uno de los pocos países donde la educación universitaria es 100% gratuita, donde a nuestros niños en las escuelas se les dan los útiles y se les dotan computadoras personales, y no solamente a las escuelas, sino que eso ha pasado a la educación secundaria e incluso a la educación superior. Lograr que los pueblos puedan tener acceso a una educación pública gratuita y de calidad por al menos 12 años es una de las metas más importantes establecidas por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés. En ese sentido, la revolución bolivariana ha logrado que Venezuela supere esa meta, incluso la duplique. Este logro fue resaltado por el gobierno venezolano durante la 39ª Conferencia General de la UNESCO, que se realizó la semana pasada en París, Francia, y en donde ratificó su compromiso de mantener y fortalecer la educación pública y gratuita para todos los ciudadanos residentes en el país. En ese periplo participó el ministro de Educación y vicepresidente para el Desarrollo Social y Revolución de Misiones, Elías Agua, quien detalló los logros de Venezuela en la materia gracias a las políticas impulsadas en los últimos 18 años que han permitido adelantarse a la Agenda Educativa 2030 establecida por la UNESCO. ¿Es participación para la ventana? Ah, bueno, perfecto, porque ya nos toca acercarnos, ya nos toca ir a la pausa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otra? Hay otras informaciones que comentarles que ya lo dejaremos para la próxima media hora. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con un sabroso joropo estribillo cotorreado. Se trata de Hernán Marín, es un joropo muy bonito. Y habla del lenguaje de los ojos, hay ojos tan lindos. ¿Quién no puede recordar esos ojos y esa mirada de nuestro comandante Chávez? Los ojitos sonrientes del Villar Loyo, los ojitos achinados de Emanuel Hitler, también tiene que ver esos ojitos tan bonitos, esos ojos llenos de esperanza o de alegría, de inocencia que uno ve en los niños, esos ojos llenos de esperanza y de sabiduría que uno ve en los adultos mayores, como también uno ve unos ojos mucho menos bonitos que son esos ojos inyectados de odio que podemos ver en personajes como Freddy Guevara o Julio Borges, por ejemplo, o María Corina Machado, que hace 10 años era una mujer muy bonita y ahora definitivamente, Dios mío, cómo el odio apaga la mirada y cómo afea los rasgos. 8:23 minutos, vamos a hacer una pausa con Hernán Marín, el lenguaje de los ojos. Los ojos son muy habladores, son los que descubren los bellos amores. Por no acompañar a nuestros errores, podemos llamarlos los grandes traidores. Toditos los ojos son muy habladores, son los que descubren los bellos amores. Por no acompañar a nuestros errores, podemos llamarlos los grandes traidores. Ojos habladores, ojos que no mienten, ojos que nos dicen lo que otro siente. Y aunque la tristeza siempre esté presente, dicen la verdad y son transparentes. Ojos habladores, ojos que no mienten, ojos que nos dicen lo que otro siente. Y aunque la tristeza siempre esté presente, dicen la verdad y son transparentes. este lenguaje. Yo les echo un cuento que no oculta amor ni lo que yo siento. Es el que se expresa en todo momento y de nuestras almas son sus sentimientos. De este lenguaje yo les echo un cuento que no oculta amor ni lo que yo siento. Es el que se expresa en todo momento y de nuestras almas son sus sentimientos. Es este lenguaje que expresan los ojos, lenguaje secreto de los corazones, donde se revela todo sentimiento sin importar nada sus limitaciones. Es ese lenguaje que expresan los ojos, lenguaje secreto de los corazones, donde se revela todo sentimiento sin importar nada sus limitaciones, sin importar nada sus limitaciones. Laila, laila, laila, laila, esos ojos habladores son ojos que nunca mienten. Son ojos que nunca mienten y aunque su dueño no quiera, siempre dicen lo que sienten. Siempre dicen lo que sienten. ¿Cómo quieres que te mire? ¿Cómo me miras tú a mí? ¿Cómo me miras tú a mí? ¿Cómo miraron tus ojos el día que te conocí? El día que te conocí. Y si me miras como un rey, no hay alegría en mí. No hay alegría en mí. Mírame con ese amor, como yo te miro a ti. Como yo te miro a ti. Si me miras como un rey, con los ojos no hay alegría en mí. Con los ojos mírame con ese amor, con los ojos como yo te miro a ti. Con los ojos si me miras como un rey, con los ojos no hay alegría en mí. Con los ojos mírame con ese amor, como yo te miro a ti. Laila, laila, laila, laila. Y las miradas de odio las debemos de evitar. Las debemos de evitar, pero miradas de amor las debemos de buscar. Las debemos de buscar. Y las miradas de odio con los ojos las debemos de evitar con los ojos, pero miradas de amor con los ojos las debemos de buscar con los ojos. Y las miradas de odio con los ojos las debemos de evitar con los ojos, pero miradas de amor las debemos de buscar. Son las miradas de odio, las miradas del amor. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, presenta Ciclo Sonara 2017. Los sonidos tradicionales venezolanos toman el escenario para manifestarse con toda su esencia en versión fusión, con la presentación de la Orquesta Típica Nacional y el Grupo Experimentación Sonara Juan Carlos Núñez. Miércoles 8 de noviembre, hora 5 de la tarde. Lugar, Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Entrada general, 2000 bolívares. Asiste. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. El pabellón venezolano en la Bienal de Venecia alcanzó las 200.000 visitas. Esta imponente muestra mundial, bajo el lema Viva Arte Viva, reúne a 120 artistas de 57 naciones y cuenta con el apoyo del Banco de Comercio Exterior, Banco Ex. La estudiante de Cultura y Técnica de Moda en Rimini, Sara Barzotti, quien tiene 22 años de edad, fue la visitante número 200.000 del pabellón venezolano en la edición número 57 de la Bienal de Venecia, que estará abierta a los amantes del arte contemporáneo hasta el 26 de noviembre de 2017. Barzotti manifestó con gran entusiasmo que la obra plástico-poética Formas escapándose del marco del maestro venezolano

ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cuántas almas de bolero hay por ahí? Vamos a levantar la mano. Escuchábamos a Ana Belén y Antonio Bandera con este bolerito, No sé por qué te quiero. Y yo no sé por qué no hemos abierto la participación en la ventana todavía. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y se pueden comunicar también con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programar La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y otras informaciones destacadas ya en el ámbito de lo político es que la Asamblea Nacional Constituyente pues autorizó al Tribunal Supremo de Justicia para que continúe con el juicio abierto en contra la figura de Freddy Guevara debido al papel, ¿no?, al papel promotor de esta escalada insurreccional, que la podemos llamar la salida número 2, que no solamente se cobró la vida de más de 100 venezolanos, 120 venezolanos, sino que también ha dado grandes daños patrimoniales y también humanos, físicos, ¿no? Es impresionante la cantidad de personas que quedaron mutiladas, que quedaron lisiadas a raíz de esta escalada terrorista insurreccional. Recordemos que tomaron menores de edad para utilizar armas no convencionales. Muchos niños fallecieron y vamos a decirlo con todas las palabras, con todas sus letras. Los muchachos que cayeron debido a la represión policial, ¿verdad? Los perpetradores se encuentran presos. Sin embargo, muchos de ellos fallecieron por manipulación inadecuada de estas armas no convencionales que Freddy Guevara financiaba y mandaba a entregar a niños. Eso, y bueno, hay que continuar con el proceso, independientemente de que este señor valientemente esté solicitando un asilo al gobierno chileno. ¿Cuántas llamadas tenemos? Tenemos dos llamadas en línea, así que vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, a Luis, y gracias por la llamada. Pues, usuarias y usuarios, hablamos desde aquí del Cerrucho del Hatillo. Buenos días para todos. Iniciando que tal día como hoy, en el año 1874, se descubrió la estatua ecuestre del Libertador en lo que es la Plaza Bolívar de Caracas. Réplica de una estatua ecuestre que está en el Parque Plaza de Simón Bolívar de la ciudad de Lima. Por otro lado, mi reina, de lo que estás hablando en este momento, ¿verdad?, por la cuestión del señor Guevara, nada más, señor Guevara no está implícito en ello. Hay responsabilidades de, voy a citar a varios, del señor Borges. No, bueno, señor. María Alejandra Díaz dice que existen elementos para enjuiciar a Julio Borges, así que bueno, esperemos que sea el siguiente. Correcto, es Borges, es Alup, es Requesén, es Paparoni, es Florido, es De Gracia, es Ledesma, es la señora Tintore, es la señora Capriles, todos tienen responsabilidad. Sí, señor. Todos tienen responsabilidad. Eso no la se puede quedar la, así. La Tintori reclutando muchachitos a cambio de frascos de Nutella. Y mientras sus hijos estaban jugando, su hijita jugaba a las Barbies, ponía a los hijos ajenos a hacer bombas Molotov. Por supuesto, y de eso se trata. Y se trata también de que ellos, aparte que incitaron y estimularon todo lo que hubo aquí internamente, también salieron del país a hacer lo que ellos saben hacer por el exterior, ir a hablar mal y a procurar de que nos pase toda esta cuestión de que nos está pasando. Porque ellos fueron, eso no se puede obviar. Ellos tienen responsabilidad y tendrán que ser juzgados. También porque yo escuché a la señora María Alejandra hoy en el programa del Encendido, por supuesto. Y bueno, en ese sentido. Por otro lado, ella dijo algo que me llamó la atención y lo hemos dicho en muchas oportunidades, que es el cuestionamiento que hay para que el transporte llegue a la capital con los enseres que nosotros nos papiamos, o sea, nos comemos. Ella dijo que en las carreteras, ¿verdad?, siempre paraban, y eso es una multica que le pegan. Ahora, se dice que hay bachaqueros oficiales, se dice que hay bachaqueros en la distribución, que hay bachaqueros corporativos, que hay bachaqueros del pueblo, pero nadie habla de los bachaqueros en las carreteras, que son los uniformados. y me perdonan si es que a alguien le esté lastimando, pero son uniformados verdes y uniformados de la Policía Nacional y la Policía de los Estados. Y con Estados. Eso no estamos metiendo a todo el cuerpo, pero de que hay componentes corruptos dentro del cuerpo, eso es algo que todo el mundo lo sabe y que no es nada nuevo, es algo histórico. Yo creo que viene desde la colonia. Hay que decirlo así. Hay que decirlo. Como lo acaba de hablar ahorita, que estaba escuchando a la candidata de aquí de Caracas, la señora Faría, ¿verdad? Que ella también está muy clara en eso. Por supuesto que la amiga, ¿cómo que se llama ella? Yo estoy empeñado en decirle Jacqueline, ¿no es? Erika. Erika Faría, la amiga Erika Faría, por supuesto que te apoyamos. Te apoyamos en que intervenga el mercado de coche. Te apoyamos en todo, pero la primera autoridad... Que Quinta Crespo es un bodegón cochino, porque tienen precios de bodegón uh-huh. de lujo, pero bien cochinito que está el mercado. Correcto, en ese sentido la apoyamos. Por supuesto que hay que tratar de hacer algo, ella, ¿verdad? Y uh-huh. sobre todo por lo que es Caracas, con sus 22 parroquias, ¿verdad? Hay que tratar de apoyarla. Y finalizo con esto. Hay dos candidaturas, que es la de el amigo Samán, quien todos queremos como buen personaje que fue dentro de lo que él ejecutó dentro del gobierno, y el señor Rivero, que le dicen cabeza de mango. Uh-huh. Si ellos, ¿verdad?, tienen la intención de lanzarse, bueno, ya el mal está hecho. Ellos, si van a renunciar, tienen que hacerlo pronto, porque esto es un mes de campaña, ya estamos a 7 y las elecciones son el 10. Que vamos a esperar que cuando falte una semana digan que no, ahorita que hay que hacerlo, porque el mal se va a propagar. No puede ser que una ronchita que no te la cures a tiempo después se convierte en un tumorcito, que no vaya a creer los demás de que eso no puede hacer daño. Va a ser un daño y malo. ¿Y qué tal que perdamos la alcaldía de Caracas? Terrible. Entonces hay que apoyar a la señora Faría, por favor. Lo dijo el presidente ayer también. Un millón de gracias, mi reina, y hasta mañana. Un millón. Mira, Fernando, yo discrepo de ti a calificar el hecho de que camaradas se lancen como un mal y tumor y cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en el juego democrático, pienso yo. Yo pienso que en todo caso es cuestión de la conciencia del votante, que sepa qué es lo que más conviene, porque no somos borregos. Cuando nosotros vamos a un restaurante, abrimos la carta y buscamos la mejor opción, ¿verdad? O buscamos la opción que más nos gusta. Ese es el juego democrático, ¿no? Entonces, yo confío en la conciencia del pueblo venezolano. Yo pienso que no podemos caer en los extremismos de cuestionar a un camarada, a camaradas probados, el que ellos se quieran lanzar. Porque el mal no lo están haciendo ellos. Hay muchas variables, pienso yo. Porque ellos en ningún momento se están desligando del chavismo ni de la revolución. Sencillamente piensan que es la oportunidad, o sea, que tienen una propuesta. Ojo, yo no estoy haciendo campaña aquí por nadie, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto, si la MUD fuera estas elecciones con una sola tarjeta, con un candidato único a la alcaldía Libertador, sí me parecería temerario el surgimiento de otras candidaturas del pueblo patriótico. Porque toda la oposición suele ir a votar en bloque por un candidato para evitar que llegue el chavismo. Sin embargo, la MUD no está participando, la MUD está liquidada. Y de hecho, no están participando todos los partidos de la MUD. Ni siquiera sabemos cuáles son los candidatos. Yo observaría, si hay un candidato único por parte de la oposición, señores, hay que enfilarnos todos hacia un candidato único por parte del chavismo. Es mi modo de ver las cosas. Ahora, si no hay un candidato único por parte de la oposición, esos mismos votos opositores se dispersan. Y si tomamos en cuenta la tendencia abstencionista dentro del oposicionismo duro, entonces, señores, se puede correr el riesgo. Insisto, la atomización de votos chavistas me parece que es una jugada riesgosa. Y pienso que a la hora de la chiquita es el votante el que debe ver todas las opciones y ver qué es lo más conveniente, ¿no? Para mí, a mi juicio, lo más conveniente es consolidar la paz. Consolidar la paz que a duras penas hemos logrado. Garantizar a través de la justicia, además de resolver el tema económico, que la salida no se repita. porque cada evento insurreccional ha sido más violento que el otro. Y me da terror imaginarme cómo sería una salida 3. Sería lo peor que le pudiera ocurrir a este país. Vale, tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, buen día, Isa. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carlos Andrés? Bien, bien. Aquí escuchándote y escuchando a Fernando. Fernando, un saludo a todos los compañeros que estuvimos, pues, en los programas tuyos, que tengo tiempo que no los veo, que no los escucho. Mira, en estos días te vi por el Boulevard Panteón, te pasé por al lado y ni caso me hiciste. Amor, es que yo ando con, como dicen los viejos, con los pies en dos manos, por no decir lo otro, y a veces ni veo para los lados, lo que sigo es como una flecha, ¿no? Ajá. ¿Ves? Pero de igual forma se te quiere. Yo lo sé, sí, tranquilo. Ya, yo voy a leer rapidito, son tres líneas. Uh-huh. Un grito que crece. Un grito que no deja reír a los traidores, ni dormir a los verdugos. Vive Pocho Leprati, argentino, asesinado en los tiempos de Rompte en Argentina. Me hizo recordar, ahorita revisando unos artículos latinoamericanos, de lucha latinoamericana, me hizo recordar a Santiago a Maldonado. Me hizo recordar a Juancho, me hizo recordar a Sergio, nuestro soldado de hierro de la UCB. Y bueno, así miles de cientos y miles de compañeros, tanto a nivel de nuestra Venezuela como de nuestra patria grande, de nuestra Latinoamérica. Entonces, bueno, fíjense, a mí me llama mucho la atención, a veces cuando se entuban las políticas e irrespetamos la Constitución, y nos contradecimos públicamente, porque el mal a veces se esconde dentro de la dualidad cuando lanzamos los discursos. Uh-huh. ¿No? Si Mango, yo tengo diferencia con Mango dura, dura, para el perro, para tirar para el techo, como quien dice. Conozco a Samán personalmente y yo no hago aquí juicio de valor de nadie, porque yo también tengo los errores, yo siempre lo digo por radio, esto se escucha en toda la región de Caracas. Y a Erika también la conozco desde que era niña, comía gato, o sea, era rockera, de los 15 años, en los tiempos estudiantiles, como uno le dice a los panas, pues lo come gato. Si hay el juego democrático, que es un demócrata, que es el socialismo, compañeros para todos, no solamente para Fernando, es un problema de reflexión de las 3R y del golpe de timón. Algo está sucediendo, o al menos que entonces las alternativas sean construidas por los tres en igual de condiciones y salga una sola alternativa donde los tres sean candidatos, es decir, independientemente que quede uno, ¿cierto? Uh-huh. Y el problema no es el candidato, el problema es la política, cuál es el plan de cada uno de a nivel integral y sobre un contexto político nacional de lo micro de nuestra comunidad hasta la patria grande, y de allí pasar por la situación del dólar vulgar y el petrolero. Ahorita Canadá se metió con nosotros, es bien bonito decir las cosas desde lejos, pero de cerca nos acercan, ¿ves? Entonces, porque yo no he visto, compañera Insa, a ninguno, al único que vi o he visto y que dejó planes fue el compañero Hugo Chávez. Los demás son refritos, y lo digo con toda seriedad y con argumento, porque tengo aquí los libros de Chávez que estoy leyendo y estoy revisando algunas cosas que me parecen importantes, Ensa, que los compañeros muestren su plan de lucha histórica, porque eso también lo hemos dicho, todo aquel que busque de ser candidato tiene que también presentar un programa de trabajo político, no bajo los cimientos que no bajo los cimientos y la ruina que han dejado los otros. Por ejemplo, no pueden hacer leña del árbol caído, es decir, cuando tú paseas todas las calles, por ejemplo, del Valle de Coche, cuando vienes a Santa Rosalía o te metes por San Pedro, etcétera, etcétera, eso está para el perro. Entonces yo agarro esa calle y la pongo como propaganda para alumbrar los ojos y digo, voy a acomodar la calle. Eso es un servicio público. Es una política tácita a la cual tiene que responder todo el mundo. Entonces yo voy a hacer política con eso, Ensa. Ese es el nivel político de muchos, ¿no? Entonces tampoco es porque el poder constituyente decide, no la asamblea institucional constituyente, es una expresión del poder constituyente. Entonces yo creo eso, que se está mal manejando los conceptos políticos y que hay mucha dualidad en muchos compañeros cuando se trata de decirle las cosas a las personas, sea por cualquier medio, sanamente, constructivamente, que hay una dualidad porque muchos piensan perder su puesto o su comodidad desde la renta petrolera con la cual vivieron y de las cosas que están viviendo ahorita, y a todos lo dicen que sí. Es decir, son perritos de carro que la cabeza la mueve, ¿sabes? Cuando se mueve el carro. Uh-huh. Entonces, yo creo que todos, absolutamente todos, deben de presentar, que esa es una propuesta para elevar, todo cargo público de dirección y de ejecución debe de presentarse mínimo con un programa de dirección política de gobierno popular, no construido detrás de la oficina, sino de gobierno popular. Cuando tú revisas esa, por ejemplo, la Sundel, no es porque ahorita, porque fíjense cómo le juegan kikiriwiki, bajaron la carne a 41 y está a 70 y está 80 y la escondieron. Bajaron la carne a 41 y la escondieron. Entonces la que se consigue está en 70, 80. Entonces imagínate tú la gran burla y se dejan hacer eso con fuerza, con poder. Me refiero directamente a todos los estamentos que están aquí por deber y si tienen voluntad y si tienen conciencia de cumplir las cosas que se tienen que cumplir en claro, sentido. Carlos, vamos redondeando, porfa. Sí. Entonces, el irrespeto es tan grande que nos lo hacen en las narices y nosotros no tenemos voluntad para ejecutar una política con relación a eso. Bueno, compañera Erika, compañero Osvaldo, compañero Samán, sentémonos, porque ustedes también tienen propuestas para esto, pero sentémonos todos, hablemos así del es. Poder constituyente. Así entonces, es. Bueno, disculpen eso. No, vale, tranquilo, un abrazo todo, grandote. Pues. Un abrazo. Dios me lo bendiga, salam aleikum. Amén, aleikum salam. Bueno, muy buena la participación de Carlos Andrés, y mira, si ¿saben qué proceso fue bonito? El de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo estuve en la presentación de los candidatos de lo que fue la plancha 1 en el MINSI. Y ahí estaba, era la plancha donde estaba Nicolás Maduro Guerra y habían varios compañeros, que fue la que ganó, obviamente. Y Hindu Anderi, que pertenecía a la plancha 3, que fue por la que yo voté, era la donde estaba Hindu, estaba Eduardo Samán, estaba toda esta gente. Hindu fue. Y si hay algo que estaba en ese espíritu es que no importa quién gane, o sea, todos somos compañeros y todos tenemos el mismo objetivo y todos tenemos la misma ruta, ¿no? Entonces no debemos vernos cuando nos sometemos a procesos de elección popular, los que estamos del mismo lado, no debemos vernos ni como enemigos ni como adversarios. Y debe haber un pacto, yo estoy de acuerdo ahí con un acuerdo de honor, ¿no? Debe haber un acuerdo. Si se lanzan varias personas de los diferentes partidos, del polo patriótico, para unas alcaldías, sea la de Caracas, sea la de Libertador en Caracas o la de otras partes del país, debe haber un acuerdo de colaboración y de apoyo mutuo y de gobierno colectivo. Porque no debemos vernos, señores, como enemigos o como adversarios. Debemos reconocernos y respetarnos a pesar de las diferencias, porque tenemos un mismo objetivo, que es la consolidación. O sea, primero el reimpulso y la consolidación de la revolución bolivariana. El plan de la patria, ese es nuestro objetivo. El vencer al fascismo, ese es nuestro objetivo. El vencer el bloqueo, ese es nuestro objetivo. Tenemos un objetivo común. Estamos en medio de una guerra y no podemos estar agarrándonos a cuchilladas entre nosotros. Y una cosa es la disciplina y la lealtad, y otra muy diferente es el fanatismo, que te ciega y prácticamente aplicas cacerías de brujas a tus propios compañeros. A mí me impresionan los niveles de intolerancia que estoy viendo dentro de nuestras filas, en lo que son las discusiones dentro de las redes. Cuidado, cuidado. Porque eso es lo que está buscando el enemigo. Irreverencia en la discusión. Y una discusión amorosa y respetuosa y lealtad en la acción. Así es. Así lo decía Che Guevara. Bueno, señores, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe Juan Guirola: buen día, ventaneros. No se debe dar salvoconducto al terrorista Freddy Guevara, que la embajada lo alimente y se lo cale. Según la doctora María Alejandra Díaz, la Asamblea Nacional Constituyente está trabajando y pronto se harán anuncios para combatir esta guerra económica. Amén. Alhamdulillah. La ventana, Juan Guirola dice que ninguna embajada se convierte en hoteles donde los monstruos asesinos terroristas soliciten asilo, basta de impunidad. Y nos escribe también Lucila Amezquita por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y dice, le escribió anoche, dice: buenas noches, queridos ventaneros, y a mi amiga Enza. Estoy preocupada, quisiera que alguien me diga si tenemos candidato para la alcaldía mayor. No, Lucila, no hay candidato, no se va a elegir alcalde mayor en esta oportunidad. Sabemos que hay tres candidatos son para Libertador, pero me pregunto, ¿por qué tres? ¿Es que se creen que los adecos no van a mandar a sus bacalaos? Sí, pero el voto opositor va a estar atomizado, no van con bandera, no van con tarjeta única. Por eso, o sea, es una situación muy diferente a la de elecciones anteriores. Ahora, que hayan tres candidatos, ¿es una jugada riesgosa? Sí, es una jugada riesgosa para la revolución, sí lo es. Pero bueno, señores, tampoco vamos a andar crucificando a los compañeros ni a los camaradas, ¿no? Es cuestión de nosotros como votantes aplicar la conciencia y que los camaradas que se están lanzando, pues bueno, que lancen sus programas y que hagan un acuerdo para hacer una llave, no se empiecen a tirar entre ellos, porque eso sí sería, de verdad, una torpeza política, ¿no? Si es así, se va a perder la elegida, no pueden ser tres, eso me huele a pérdida. Ay, Lucila, respira hondo y relájate, tranquila, que todo va a salir bien. Son las 8:56 y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, pues queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño, bueno, desde lo alto, ¿no?, a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional. Se encuentra Iván Padilla Bravo en la Coordinación General de Alba Ciudad, Leo Vargas. Y cerrando la ventana con muchísimo cariñito, en los controles, Luis Yerloyo y Enza García. Y nos vamos con... ya está la temporada navideña, gaita, un clásico. El Rincón Morales, ¿no? Ajá, pero yo me confundo. A mí, todos los grupos de salsa clásico, yo me confundo, yo no sé qué cosa es de quién. Nos vamos entonces con Rincón Morales, Orinoco, chao. Un paraíso vegetal lo enmarca todo. Frutas maduras parecen adornos de oro. Las aguas con un beso humedecen la arena. Que aquel embrujo tiene encanto de sirena. Un paraíso vegetal lo enmarca todo. Frutas maduras parecen adornos de oro. Las aguas con un beso humedecen la arena. Que aquel embrujo tiene encanto de sirena. Pasa la noche serpenteando el Orinoco, moviendo el lomo plateado entre el paisaje más hermoso. Con chapotear de pescadores de tortugas, se mueve por la espesura el animal más sigiloso. Orinoco, ya vas a llegar, río hermoso, para navegar. Venezuela en ti palpita y suspira como un órgano vital. Orinoco, ya vas a llegar, río hermoso, y el oyente fuye es auténtico guardián. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Orinoco, ya vas a llegar, río hermoso, para navegar. Venezuela en ti palpita y suspira como un órgano vital. Orinoco, ya vas a llegar, río loco, y el oyente fuye es auténtico guardián. El Orinoco va rodando contra el viento, y en su cayuco un pescador está contento. En plena noche se va guiando por la luna, y las estrellas va contando una por una. El Orinoco va rodando contra el viento, y en su cayuco un pescador está contento. En plena noche se va guiando por la luna, y las estrellas va contando una por una. Pasa la noche serpenteando el Orinoco, moviendo el lomo plateado entre el paisaje más hermoso. Con chapotear de pescadores de tortugas, se mueve por la espesura el animal más sigiloso. Orinoco, ya vas a llegar, río hermoso, para navegar. Venezuela en ti palpita y suspira como un órgano vital. Orinoco, ya vas a llegar, río hermoso.